con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36 Radio Centenario. Les habla Gonzalo Martínez, compañero del Movimiento 26 de Marzo, en esta audición, dando, bueno, por suerte, las gracias a todos los compañeros, como decíamos, y la buena jornada. En estos minutos queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones que ameritan una postura clara por parte del 26 de marzo y creemos que es compartido con el colectivo de la Unidad Popular en cuanto a la situación internacional que venimos atravesando y que claramente ameritan un posicionamiento firme, no solamente como fuerza política, sino que también como país. Y claramente aquí vamos a encontrar grandes diferencias en cuanto a lo que viene sucediendo, por ejemplo, con Venezuela, esa arremetida imperialista de varios años consecutivos, con distintas metodologías, pero que tienen el mismo objetivo, que es quitar del gobierno a esta expresión de pueblo organizada que elección tras elección ha ratificado este rumbo que ha optado Venezuela con Chávez en sus inicios y continuando con Maduro, pero con un fuerte respaldo popular, y que esas diferencias metodológicas que ha propuesto el imperialismo en estas horas cobra también un nuevo aspecto, una nueva visión, pero que, como decíamos, apunta a lo mismo. Y si la intencionalidad sigue siendo la misma por parte de Estados Unidos y de todos sus aliados de América Latina y claramente de otras regiones del mundo, es necesario seguir ratificando nuestra postura, esta defensa a los pueblos, esa defensa a la autodeterminación, esa defensa de emprender caminos que se entiendan de beneficio para los pueblos y que claramente implican en muchos casos enfrentarse a los intereses imperialistas. Por lo tanto, es necesario que desde todos los rincones de América Latina y por supuesto desde el propio Uruguay se hagan eco y se escuchen voces de respaldo al pueblo y al gobierno venezolano ante las nuevas maniobras imperialistas norteamericanas, que siguen apareciendo nuevos títeres nacionales, regionales, que se expresan y que se suman a esos planes, pero que, bueno, la soberanía de los pueblos, la inteligencia y la coherencia permitirá seguir superando estas dificultades. Pero también, y en el mismo plano internacional, sigue siendo necesaria la explicitación pública y la ratificación de una postura que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo, que es la defensa de los pueblos que luchan en el Medio Oriente. Y dejando de lado posibles diferencias que existen, pero que no son urgentes y que no son del momento, implican ese respaldo explícito con todos estos pueblos del Medio Oriente. Lo vimos cuando le tocó el turno a Libia, a Irak previamente, Siria, el pueblo palestino y ahora otra ofensiva sobre el pueblo iraní. Todos sabemos que el desarrollo de la humanidad tuvo sus inicios, si se quiere, en esa zona del mundo, en esa parte del mundo, y que le debemos mucho a este desarrollo y a este estado actual. Pero también, si uno se pone a analizar, el destino de la humanidad nuevamente se encuentra en esa región del planeta, en tanto las fuerzas se siguen tensando, en tanto el imperialismo norteamericano, junto a su aliado, hacen una nueva ofensiva contra los pueblos que luchan, y en este caso una ofensiva selectiva frente y ante los líderes que han organizado la resistencia. Por lo tanto, cabe a nosotros respaldar a estos pueblos, a estas organizaciones, a estos gobiernos, solidarizarnos con lo que han vivido en este tiempo y, claro, que ponernos a disposición ante la solidaridad que, bueno, si bien es limitada, pero que siempre ha estado ofrecida para los que luchan. Y ya en plano, en lo plano nacional, en lo territorial, en estas horas hemos escuchado algunas declaraciones del próximo presidente, que ha hecho algunos comentarios referidos a lo que es la situación de la vivienda del Uruguay. Estas reflexiones o comentarios, y ya son anuncios algunos de ellos, nos generan alarma. Alarma porque no solamente implica la continuidad, y esto lo han dicho en sus propias palabras, de que aquello que se ha hecho y ha dado resultado continuará. Y se mejorará aquello que ha tenido dificultades. Y aquello que ha tenido dificultades, al parecer, han sido las ganancias del empresariado de la construcción. Porque parte del anuncio que ha hecho el nuevo presidente, el próximo presidente, ha sido la eliminación de dos decretos que se establecieron, uno en el 2014 y otro en el 2017, que están referidos a la Ley de Inversiones de Vivienda de Interés Social. Esta ley, promovida por el Frente Amplio, que ha apuntado, en teoría, a resolver el problema del acceso a la vivienda para los trabajadores o la clase media, como decían ellos, y que modificación tras modificación terminó sin cumplir su cometido y que era imposible que lo cumpliera porque el punto de partida era el problema. Y ese punto de partida ha sido beneficiar al empresariado de la construcción. Y lo vimos con la composición de la ley y lo vimos con las distintas modificaciones que se le hicieron a la misma y por sobre todo lo vimos con el resultado final de esta ley. Y que nosotros lo hemos venido trabajando en este quinquenio a través de las rendiciones de cuenta con la bancada de la Unidad Popular y todos los años denunciamos los nefastos y magros resultados que han dado los planes de vivienda del gobierno del Frente Amplio. Planes que el Partido Nacional o la Coordinación Multicolor anunciaron que van a continuar. Y puntualmente estos decretos que van a ser derogados por parte de la calle Pou son los que refieren a los arrendamientos, al precio de los arrendamientos de los inmuebles construidos amparados en la Ley de Vivienda de Interés Social. Y el otro decreto es el que habla del 25% de las unidades, o sea, el precio de venta de los inmuebles, que no pueden superar el 25%. Y en definitiva, esto, la eliminación de estos dos decretos, lo que apuntan es aumentar la tasa de ganancia de los inversores. Es decir, que pueden alquilar a mayores precios de lo que están establecidos por este decreto y que pueden vender las unidades a mayor porcentaje del que establece que era el 25%. Por lo tanto, toda vivienda que sea construida a partir de la nueva modificación que se establezca a la ley y la eliminación de estos decretos, esos constructores gozarán de todos los beneficios de la ley, es decir, la exoneración total de impuestos, pero a su vez no estarán limitados a la hora de alquilar o de vender las unidades. Por lo tanto, si hasta este momento, para las familias trabajadoras que están entre 20, 25, 30, 40 mil pesos de ingresos, era dificultoso poder alquilar o acceder a la compra de la vivienda, mucho más complejo e imposible será en la medida que se eliminan estos absurdos decretos, porque son absurdos en tanto se construyeron para intentar modificar una problemática que surge de raíz. ¿Qué cuál es? La ausencia del Estado en la construcción. Nosotros también, y a raíz de esto, hemos escuchado otras declaraciones del próximo presidente que habla sobre lo alarmante que es la presencia de 190.000 personas viviendo en asentamientos y que habrá que aplicar distintas políticas para resolver esta situación, ya sea el realojo o la regularización. Y nosotros acá vemos una vez más la ausencia de la intervención directa del Estado, no solamente en atender la urgencia, sino en resolver el problema, en construir la solución. Y la construcción de la solución no es otra que la construcción de viviendas nuevas, dignas y de calidad en lugares que posibiliten el desarrollo de la vida plena de los individuos. Y eso solamente lo puede lograr con la participación directa del Estado. Y esta línea de trabajo era la que establecían, la que establecimos, en la ley que presentamos, en el proyecto que presentamos, el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y que gran parte del Partido Nacional, incluso el próximo presidente, en varias oportunidades manifestó estar de acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y para nuestra sorpresa, hasta el momento no ha sido anunciado. Y no porque seamos ingenuos, sino porque acá lo que ha habido es una ratificación, una reafirmación de las políticas neoliberales en materia de vivienda gestadas por el Frente Amplio, pero que serán profundizadas por la coalición multicolor. Porque si se van a eliminar estos dos decretos, es simplemente para darle rienda libre a la esencia del proyecto creado por el Frente Amplio de la Ley de Vivienda de Interés Social. ¿Qué nos deja esto arriba de la mesa? La necesidad inminente de seguir peleando por la vivienda para los trabajadores. Habrá que seguir fortaleciendo organizaciones sociales que peleen por la vivienda. FUGBAN tendrá que hacer lo suyo para lograr el 2% del interés de la cuota, propuesta que presentamos en la rendición de cuentas y que todos los partidos rechazaron. Por lo tanto, habrá que seguir movilizándonos para que los trabajadores podamos acceder a viviendas dignas, de calidad y de forma accesible. Y habrá que seguir peleando por fuentes de empleo, porque en la medida que el Estado no promueva la construcción por sus propios medios o facilitando la construcción de viviendas, la ausencia de oferta para la construcción seguirá presente y, por lo tanto, seguirán siendo los trabajadores de la construcción los golpeados. Entonces, este escenario que se nos presenta en materia de vivienda, nos obliga a nosotros a ratificar la validez del Plan de Vivienda Popular que hemos presentado en el Parlamento y que ahora nos tocará seguir levantando su bandera y defendiéndolo en las calles. Estamos en la hora, nos encontramos en la próxima audición. Saludo para todos los compañeros.